Monóculo con equipo de emergencia técnico. Y con nosotros el mago Mario, que hoy nos va a decir su verdadera identidad. Titulares. Blanco móvil. 15.000 proyectiles con destino a los brigadistas de Monóculo son interceptados por supuestas fuerzas del orden. Brigadistas, esta batalla es con bandera blanca. Otro Nicolini entre nosotros. Padre inescrupuloso juega con la salud de su pequeña hija, marcando el paso de la mentira. La ocupación de Irak da sus primeros frutos en el mundo futbolístico. Hoy son campeones de la Copa Asiática. Tres menos en el séptimo arte. Hoy no están con nosotros ni Antonioni, Cerró ni la diva Berman. Alerta nacional. El banco de órganos es actualmente un cártel. La chata de Bosnia es uruguaya. Ejemplar obra de ingeniería surcará nuestros mares. Las Naciones Unidas a la búsqueda de mano de obra especializada. Uruguay ofrece su maquila militar. María Auxiliadora al frente de la salud bucal de nuestros niños. De comer ni hablamos. Increíble estudio científico. Descubre que existe más de un motivo para tener sexo. Encontraron 237. ¡Qué disparate! Todo esto y mucho, mucho más en instantes aquí en Monóculo, en nuevo horario hasta las 23 horas. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Bueno, amigos, damos comienzo a otra edición de Monóculo. ¿Cómo está, Mario? Lo veo restregándose las manos por el frío, no puede ser, porque esto es el aire acondicionado, es espectacular de los estudios Monóculo. El aire acondicionado está bastante fuerte, le diría, pero me destemplé porque acabo de llegar del campo. ¿Dónde estuvo? Cuéntenos un poco. En el campo familiar. Ah, la chacra. La chacra. Bien, bien. Vine recién de ahí. Estaban todos los chiquilines allá jugando con los perros, jugando con los hijos de las que trabajan. Eso es lo que siempre nosotros, la integración que ha logrado usted en su chacra. Ustedes que no lo conocen, me gustaría que usted mismo se presentara con nombre y apellido, Mario. Porque si no queda siempre como Mario, que es simpático, que es un nombre fabuloso. Sí, es un nombre magnífico. Es terrible el nombre. Es un nombre magnífico. Pero bueno, usted es Mario. Yo soy Mario, en realidad nunca lo había dicho hasta el momento, porque bueno, mi carácter de brigadista importa más el número que nuestra identidad. Sí, es verdad. pero bueno, a raíz de las pequeñas incursiones que he ido haciendo, creo que la gente de repente sí se lo merece. Merece conocer la afiliación. Exacto. Para saber para con quién estamos hablando. Exactamente. ¿Quiénes somos los que estamos hablando? Bueno, mi nombre es Mario, Mario Valle de Herrera. Uh-huh. Dos apellidos de fuste, realmente. Dos apellidos fuertes. A veces también un poco por eso los oculto, porque me gusta mantener un perfil más bajo. Exacto. En este tipo de tarea que roza lo humanitario. Una cosa más de es las verdad. Tantas que se hacen a diario. Pero bueno, lo que le decía, llegando de la chacra, dejé a los gurises allá, quedó toda la familia, da un poco de lástima dejarla. Pero hoy de noche tiene la casa sola. Hoy de noche tengo la casa sola. Bueno, entonces hoy de después noche vamos a ver si hacemos sola. Algo en una pasadita por el cuartel de brigadistas, ¿le parece? ¿Cómo no? Sí, porque siempre hay algo, se puede. Siempre se rebusca algo. Exactamente. No serán lindas, pero son querendonas. Ese es quizás. Y bien dispuestas. Y bien dispuestas. Y eso es la máxima que nosotros siempre aspiramos. Un poco ha sido la constante para. Sí, sí. Formar la aparte para variar un poco también, porque digo, estar siempre con rodeado de belleza extrema, un poco satura. Y bueno, lo que le contaba, dejé a los chiquilines allá, un frío impresionante en el campo. Uh-huh. Quedaron jugando con los hijos de la cocinera, porque yo a los niños, en un momento de una discusión tuvimos con Paula y mi señora esposa. Uh-huh. Acerca del tema de los muñecos, usted vio que los muñecos y las muñequitas no vienen con sexo. Sí, por suerte. Por suerte, sí. Por pero suerte. De todas maneras, Paula tiene otra visión. En eso tenemos grandes discusiones familiares. Es un poco más abierta. A ella le gusta todo ese tipo de diferenciaciones. Pero porque no es hippie, digo. No, para no nada. Es hippie para ella. Hippie para nada. Nada, para nada, aparte la iglesia no se lo permite. Pero de todas maneras quedaron. Entonces, bueno, en casa lo que se hizo en un principio fue sacar todo lo que son los muñecos. Uh-huh. Y estamos jugando con los hijos de los empleados. Es más natural. Más reciclable. Aparte, además, no hay que guardarlos. Y eso, porque y eso, después vienen las madres y se los llevan. Y ahí, para la choza que. Bueno, pero me alegro. Para el galpón. Me alegro que se diviertan. Le comento que tenemos mensajes de Warren, sería un poco, es de rigor, nosotros, más bien usted, el domingo próximo pasado hizo un acto de ilusionismo y... Magia, no ilusionismo. Sí, verdadera magia, pero bueno, la magia con un resultado que hoy hace, hoy se genera que no esté Warren con nosotros y no han tenido noticias realmente. Yo no tuve ningún tipo de noticia. Lo único que sí le quiero aclarar a usted y a toda la audiencia es que esté donde esté, Warren está bien y está mejor. Él está bien. Él nos mandó un mensaje. Si le parece, lo escuchamos. Me parece perfecto. Vamos a escuchar entonces palabras, un testimonial de Warren Cucurulo. No que está no... doblada la voz, no es un truco. No, para nada. No, cuando lo escuche se va a dar cuenta que perfecto. No tiene ningún tipo de truco. Porque, no está presente hoy aquí con nosotros y no sabemos bien cómo podemos revertir eso, ¿no? Claro. Exactamente. Claro. Vamos a escuchar el testimonio de Warren Cucurulo. Que, vamos a enterarnos por su propia voz de cuál es su situación en el momento actual. Perfecto. Amigos, no sé si me escuchan, yo estoy hablando desde la... desde el ciberespacio y sé que no voy a obtener ninguna respuesta de parte de ustedes. Soy Warren Cucurulo, quería que supieran, sobre todo mi familia, que alguien por favor le comunique que estoy bien, que estoy vivo, aunque ligeramente desmaterializado. En estos momentos estoy teniendo un momento de disfrute. Ya que ustedes recordarán, yo fui desmaterializado por un burdo mago llamado Mario, que luego no pudo rematerializarme, y Me encuentro aquí con diversas ayudantes de Mao que están en la misma situación. Lo estamos pasando bastante bien. Hasta luego. Bueno, por un lado la tranquilidad y por otro lado el dolor, ¿no? Que lo llamó burdo mago, digo, ¿no? Y a mí me parece que cuenta el caso de que no se encuentra solo, que está con otras ayudantes de usted que ha tenido que hacer el mismo truco y han tenido la misma suerte. ¿Cuántas fueron exactamente? Bueno, el truco, el tema es que yo generalmente hago el número y me voy. Entonces ha habido. ¿Se va por voluntad propia o lo? No, me voy por voluntad Bien. Propia porque termina el pago, el caché es hasta tal hora, es el espectáculo con el que cierro todas las actuaciones. Uh-huh. Y o sea que en muchos casos no me he dado cuenta cuánta gente ha quedado. Yo el espectáculo lo he hecho en Cabo Polonio durante todo el invierno. Uh-huh. Ha habido turistas suecas, ha habido argentinas, españolas. Ha habido gente de todos lados. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué burdo mago si en realidad el hombre está desmaterializado la está pasando bomba. Sí, la está pasando también bomba. Lo dice. Vamos a escuchar otro testimonial. Escuchemos. Sí, por favor. Bueno, como les decía recientemente, estoy acompañado acá de Chabela y de otras chicas cuyo nombre no recuerdo, y dispuestos a pasarlo lo mejor posible dado nuestra situación. Como les decía, la concreción de lo que es una excitación sensorial es muy difícil, ya que estamos prácticamente hechos moléculas. Pero algo vamos logrando. Lo que les pediría, por ejemplo, si el mago Mario está por ahí y puede, es que nos mandara algo de comida desmaterializada, ya que acá no tenemos nada. También alguna frazadita porque está bastante fresco por aquí arriba. No sé, cualquier cosa me vuelvo a comunicar con ustedes. Hasta luego. Perfecto. Estamos esperando de todas formas la futura comunicación de Warren, pero bueno. Sí, bueno. ¿Usted no puede de repente desmaterializar comida y que le llegue allá? Sí, perfectamente. O sea, yo lo que no tenía claro del todo, porque no puedo desmaterializarme a mí mismo. Porque si no, ¿cómo hace? Después y aparte, volver. No, por los propios poderes. Uno cuando tiene mucho poder interno, es como que es imposible, es como el que hipnotiza. Hay gente a la que no se la puede hipnotizar. Y si usted, por ejemplo, hace el truco frente a un espejo, ¿usted se desmaterializa o no? No, no puedo. Se ha desmaterializado la imagen. Del espejo, el reflejo, pero nunca me pasó de desmaterializarme a mí mismo. Le digo más ahora que decía Warren, incluso cuando pasó eso con esta chica Chabela, uh-huh. una española, bien, que Dios me libre, que no me libre a mí, exacto, se desmaterializó y bueno, no sé, yo qué sé. Pero no supo más nada. Supe más nada de ella. Lo de la comida que se preocupaba Warren, sí, efectivamente se puede desmaterializar, eso es una pasadita. Hemos desmaterializado bebés en menos de tres minutos. No, pero no podemos mandarle un bebé para que se coma. Pero le quiero decir... Somos un lechón, digo. Pero claro, algún chanchito. Yo mismo del campo le puedo mandar alguna oveja, que es lo que come la peonada. Ahí va. Lo que comía la peonada, perdón. Ahora, ¿qué están comiendo? Ahora, asadito de falda le está dando. No, ahora lo que nosotros hicimos fue, porque teníamos muchos problemas, nos robaban ovejas viejas, uh-huh. y nosotros las ovejas viejas son con las que más amor y lazos... Ese cariño uno. Claro, y la peonada no tiene mejor idea que pues, es que matar alguna para carnearla, entonces lo que decidimos hacer fue, le extirpamos todas las piezas dentales, absolutamente todos los peones, para que de esa manera... Pajita. Claro, coman, caldo. Sí, toman sopa, algún grano. Le hacemos pop, que el pop hincha, llena, y es fácil de comer sin los dientes. Mire usted. Bueno, entonces queda pendiente eso. No sé si hoy esto me toma también a mí de sorpresa, este mensaje de Warren, pero quizás en el futuro podamos hacer algún De repente truco. Lo podemos hacer volver en algún momento. Hoy no le digo porque aparte tengo las manos frías. Ah, y eso puede ser Y letal. Las manos frías... es que cada pequeño elemento puede alterar significativamente los resultados. Bueno, entonces por hoy lo dejamos ahí. Por hoy lo dejamos ahí, aparte si está bien. Si está con Chabela está bien, entonces. Si está con Chabela está bien, y había varias. Le digo. Claro que hay algunos muchachos también, ¿no? Porque uno no siempre puede manotear de de la audiencia. Pero bueno, ahí lo cada que vale uno... la pena, pero se revuelve. Sí, sí. Aparte en las moléculas. Todo. Ya no hay es tanto, más no, o menos no, lo mismo. Sí, no hace mucha diferencia. Exactamente. Mario, tenemos muchas noticias, una semana que vino con toda la fuerza, pero para evitar atolondrar a la gente, muévame ahí la pantalla. La gente está en la sala de chat. Sí, muévame la pantalla. Bien, bueno, ahora leemos un poco qué es lo que está diciendo la gente. Está Emiliano, está Fiasco y está Zoraide en la sala de chat. Y también vi que a través, le decimos a la gente que en www.monoculo.com existe una pestaña que se llama, que dice chat, y de esa forma ingresan a la sala donde se nos hace más fácil seguir lo que ustedes pueden llegar a escribir. Y recuerden, no se preocupen si no les parece brillante, porque ya sabemos que no va a ser brillante, pero de todas formas todo suma y de eso se trata, de sumar. Vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos. Pongo un disco ahí, Naftalina. Bueno, vamos a eso. Tírese en la batea y revuelva los long play. Voy a eso. When you hear them marching drum, you know they're gonna blot out the sun. When you hear them marching drum, you know it's that your time soon come. Hammer coming down fast, flag is flying, full march. Shoot your ride from the blast, you know it won't be the last. It's a round up, it's a round up. It's a round up, it's a round up. Rifle butt through the door, then you kick through the floor. Headlines screaming for more, now you're a prisoner of war. In the roundup, it's a roundup. This is a countdown to the crackdown. Time to take a little trip down now. It's the roundup. Get in the lineup, there ain't no let up. This is a point of fire, you're a mistaker. From the pit up, straight to the knock up. Through the touch up and the drug up to the rough up. Just a startup, so watch your speed up. It ain't enough to just put up and shut off. This is a roundup. Never mind at the end of the tether, charges coupled together. The senses it's forever. It's a roundup. It's a roundup. Stone floor for a bed with a hood in the head. Helicopters overhead. Maybe I'm already dead. It's a roundup. This is a roundup. When you hear them marching drum, you know they're gonna blast out the sun. When you hear them marching drum, you know I say your time soon come. Your time soon come. Your time soon come. You say nothing. They come for Muslims. You say nothing. They come for anti-globalists. You say nothing. They come for liberals. You say nothing. They come for you. And who will speak for you? Who will speak for you? This is a countdown to the crackdown. Time to take a little trip down now. It's the road. Get in the line. From the pit up, straight to the knock up. Through the touch up and the drug up to the rough up. It's just a start up, so watch your speed up. It ain't enough to just put up and shut up. This is a round up. When you hear the marching drum, you know they're gonna blow out the sun. When you hear the marching drum, you know it's that your time. Soon come. Your time. malware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, y tenemos comunicación con otra de las personas que está ausente en el día de hoy, que es el caso de Emiliano. Buenas noches, Emiliano, ¿cómo está? Acá estamos, llevando adelante la tarea. Lo notamos un poco afónico, Emiliano, ¿a qué se debe esto? Estaba, y además estaba de festejo los Boy Scouts, Emiliano. Respondo, amigo, estuve hasta hace poco rato en el helicóptero de Monóculo sobrevolando la zona de... Con razón no estaba. Exactamente, no, me preocupa un poco eso que usted dice con los helicópteros, porque, digo, con helicópteros, si hubiera estado en la zona de prostíbulos, Warren obviamente iba a estar bajo techo, digo. Eso es lo importante, quizás no sea el método más efectivo, pero lo que sí hay, voluntad. Ahora, Emiliano, usted tiene que hacer la búsqueda, pero tiene que cerrar la ventanilla del helicóptero. ¿No llevó el cuarzo? ¿No llevó la estufita cuarzo que habíamos dejado ahí? No teníamos dónde enchufarlo en el helicóptero. Ah, porque yo me llevé la largue para el campo. En esta semana, bueno, tuvimos el problema con los muñecos de monóculo que nos están volviendo desde China. Hay problemas con el muñeco articulado de... ¿Qué pasó? ¿Que pierde pintura? Sí, parece que los niños lo comen y bueno, y se intoxican. Ah, no. Entonces hay que hablar con la fábrica ya, Emiliano. Sí. Ahora, una cosa, disculpe. ¿Está Edison en la fábrica? ¿Cómo? ¿Está el Edison en la fábrica? Sí, estoy. No, si está el Edison en la fábrica, ¿no sabe? Está. Y llámelo. Igual hay una cosa. Si el muñequito que está fallando es el de Warren, hay salvedad que yo quiero hacer. Y es que puede ser que esté influenciado eso por la condición de Warren actual. Ah, mire usted qué porque interesante. Porque puede pasar que claro, se empiecen a desvanecer fotos, imágenes. Mirá. Eso me han comentado que ha pasado. Ah, bueno, entonces no sé, hable con Edison y vea. Si... Que hagan un chequeo y si anda todo igual, estén usando los mismos materiales, que le den para adelante, que de un momento a otro se solucione el problema. Y sí, no vendría. El inconveniente es de la toxicidad de la pintura. No vendría mal, y además, es como todo, el organismo humano... Se adapta. Sí, aparte lo va inmunizando a los niños. Por seguro, aparte se adapta. Bueno, Emiliano, cualquier otra noticia, nos comunica, por favor. Vamos a estar en contacto, entonces, cuando la noticia sí lo disponga. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, era Emiliano que obviamente se vio... En ese sentido hay que yo quiebro una lanza por Emiliano por lo proactivo que ha sido en esta gestión. Tanto es así con la gira de iglesias en pro de los grandes hombres de nuestro suelo oriental, como ahora en esta empresa particular, totalmente, él pagó el combustible de uh-huh. su bolsillo y está recorriendo, yo no sé realmente si estaba recorriendo los prostíbulos de Pando con ánimo de encontrar a Warren o con otros ánimos. Por las dudas, ¿no? Lo dejamos ahí, no somos quienes cuestionar lo que aparte, motive a aparte, Emiliano a hacer esta tarea, ¿no? Aparte con la afonía que tenía, seguramente estuvo del lado de la ventanilla del helicóptero con la ventanilla baja, el bracito para afuera. Y saludando gente, que es lo que mucha gente... Se gana ahí. Sí. ¿Usted qué tiene el de la estancia? Yo tengo el de la estancia y le digo que es impresionante. Gana la más gente... que con el auto, ¿no? Sí, sí. Se gana siempre, eso es una fija. Después a veces, bueno, si uno anda muy rápido se complica establecer el contacto, claro. Pero la respuesta es inmediata. Qué increíble. Es inmediata. Vamos directamente a las noticias. Una de las noticias que sacudió a la opinión pública esta semana fue la... Bueno, ¿cómo podríamos decirlo? Porque no fue interceptado, sino que fue detectado. Sí. Un operativo que comenzara a monóculo con una empresa pantalla iraní. Exactamente. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Uruguay hace mucho tiempo está siendo víctima de un bloqueo totalmente injusto y arbitrario por parte de los argentinos. Sí. Eso nosotros en su momento propusimos ir a atacar a Gualeguaychú, hacer tomar las riendas en esta situación. No fuimos escuchados. Así estamos, ¿no? Así estamos. Y esto se ha alargado. Ahora se acerca la fecha de inauguración de la papelera, de la procesadora. Es verdad. Que esperemos, si todo sale como nosotros... Si hubiera sido como nosotros hubiéramos querido, ya estaría funcionando. Pero esa chimenea ya estaba echando humo. Exactamente. Humo limpio. Recordamos, una papelera en Uruguay no contamina. En otras partes del mundo tienen indicadores que no sé si creerles o no, pero lo que yo me quedo totalmente tranquilo es que esta en particular no contamina. Pero bien, los 15.000 proyectiles que nosotros habíamos comprado, todas las letras, comprado para ser entregado a cada uno de los brigadistas, y vamos a ver con cuántos contábamos para atacar Gualeguaychú, fueron interceptados, y lo que más me duele es que hayan sido interceptados o que haya sido detectado esto que le llamaron mal, tristemente, maniobra, cuando sería una acción, realmente. Y una acción top secret. Total, exactamente, por el cuerpo legislativo, por un senador del Partido Nacional. Ahí, realmente, Mario, yo lo hubiera convocado a que lo hubiera llamado a entrar en razón, a la persona. Pero bueno, no se pudo, estaba afuera. Hay cosas que saltan sobre la marcha y no se pueden siempre tener todos los hilos, atar todos los cabos. Pero bueno, ahora la situación ya está. Exactamente, estamos sin municiones en este momento. Estamos sin municiones. Los vamos a tener que mandar a los brigadistas así, de cuerpito gentil, que pongan las cosas en su lugar. Yo creí que este frío histórico podía hacer mella en los asambleístas, y lo hizo, pero no lo suficiente. Y bueno, nuestra intención de atacar a los que acostumbran a estar en una reposera. Sí, la gente en la reposera. Exactamente. A los que hacen domingo. Los domingos eternos. Ha quedado un poco postergado, vamos a tener que mandarlos directamente sin municiones a tomar las riendas de esta situación, ¿no? Ahora, yo le digo una cosa. Por un lado, la verdad, molesta que haya saltado todo este tema a la opinión pública. Molesta haber invertido esa suma multimillonaria para lograr esos 15.000 proyectiles, pero lo que decíamos, la situación es la que está planteada, y lo único que yo sí le quiero decir, como parte del generalato que es usted de los brigadistas, es que cualquiera de la élite de combate tiene una preparación para la lucha cuerpo a cuerpo. Es verdad. Que ni un marín. No, ni un gurka. Ni un gurka. Nada. Es verdad. Ahí lo. En eso le doy la razón y es como para tranquilizarse también. Yo le digo más, no sé si no es mejor que le peguen un balazo a uno a que lo agarre un brigadista de monóculo. Porque con un balazo la cosa termina rapidito, pasa de un lado al otro, pues aparte la puntería es fabulosa. Eso sí, eso la, damos fe. Y las armas son impresionantes. Y bueno, después hay una cartita ahí bajo la manga que tenemos el tema del armamento láser. También. Eso está en proceso, pero vamos a levantar la perdiz, que después nos pasa lo mismo que nos pasó con los proyectiles. Lo concreto es, como decimos, no hay proyectiles, hay una denuncia. Nos dolió mucho que también se cuestionara la participación de nuestra ministra de Defensa, nuestra abuelita del corazón, pues diciéndole que cómo desconocía de esa operación. No tenía por qué saber. No tiene por qué saber esa señora. En otra cosa, nosotros habíamos logrado el acuerdo que además viniera en barcos militares, o sea que entraba derechito. Iba derecho por un tubo. Y bueno, ahora la empresa... Del barco a la canana. Exactamente. Y ahora quedó todo eso postergado. Una pena. Y en la mano de la opinión pública... Que sabemos que es... Que lo distorsiona, digo, están, la noticia fue muy mal manejada, no se informó, sino que se deformó la verdadera noticia, y bueno, hoy estamos padeciendo. Nosotros, como decimos, nosotros desde acá, desde el puesto de mando, no directamente, pero me gustaría que todos esos que denunciaron estuvieran en el pellejo de los brigadistas, que están dispuestos a ir a combatir con armas, y ahora son capaces de hacerlo a puño limpio. A puño y culatazo, porque al no poder disparar, lo único que le queda es alguna bayoneta, alguno. Exacto. Y después a darle de punta con los cascos, y de puño y patada, y golpe, y rentar todo, como sea. Bueno, amigos, otra de las noticias que en el plano bélico también se pueden relacionar es la de Irak. Exacto. Para aquellos tirapiedras, nosotros siempre sostuvimos que Irak fue víctima de un dictador durante mucho tiempo, quien también en su tiempo fue amigo del Monóculo. Él fue bueno. Tuvo momentos buenos y después tuvo momentos de los otros. Exacto. Pero después se cuestionó mucho a Bush por la intervención en Irak, una cosa que no compartimos desde ningún punto de vista. Tanto es así que don Tabaré lo invitó, es más, fue a verlo a Estados Unidos, le dio una mínima atención Tabaré Vázquez a Bush en su momento, y luego lo invitó a que viniera a nuestro suelo patrio, donde fue recibido, como tuvieron oportunidades ustedes de escuchar, cuando realizamos la transmisión en seguimiento en exclusivo, que una invitación compartida del gobierno uruguayo con Monóculo. Estuvo más tiempo con Monóculo, tengo que decirle, ¿no? Que con el gobierno. Es verdad, porque la agenda de gobierno era como muy escueta. Sin embargo, nosotros tuvimos la oportunidad de estar con él a nivel humano. Creo que con Tabaré iban a hacer las siete iglesias. Sí, iban a recorrer las siete iglesias, la Gruta de Lourdes y acá la Plaza Independencia, y poca cosa más. Y ya está, en cambio iba Monóculo fue al Salón de Tés. Bueno, en fin, ustedes ya lo saben, pueden escuchar. De todas formas, está almacenado en la lista de en la página en www.monóculo.com. pero bueno, lo concreto es que ahora Irak, como dicen los tirapiedras, devastado, con hambre, con atentados todos los días, fue nada más ni nada menos que campeón de la Copa Asiática. Asiática, amigos, la Copa Asiática. De fútbol. Una potencia. Asia ha sido, a lo largo de la historia, una potencia en fútbol, de otro fútbol, un fútbol más de bajo perfil, pero muy... Pero con una velocidad... ¿Usted se acuerda de los dibujos que hacían japoneses que vienen sobre el fútbol? Exactamente. La velocidad con que corren esos jugadores. Es imponente. Las longitudes de esas canchas que empezaba a correr el as y corría y corría y parecía que no terminaba nunca. Son incansables. Exactamente. Y ahora son nada más ni nada menos de ese país destruido. Ese país, como diría... ocupado, como dicen, ocupado. Menos mal que está ocupado. Que si está ocupado es que alguien se ocupa de ellos. Exactamente. Y en eso se ocupa Estados Unidos, y nosotros, si se ocupa Estados Unidos y Gran Bretaña, estamos contentos. ¿Qué más? Más no le podemos pedir. ¿Qué más? Más no le podemos. Dos potencias. Lleno de gente blanca, educada. Exactamente. Pueden ser bilingües. también. Porque hay que ver que a los prisioneros jamás se les habla la lengua de la de natural, ellos. No corresponde. O sea, tienen que aprender el inglés a la fuerza. Exacto. Y bueno, y los resultados ya se ven, ¿no? Y ya se están viendo. Y esperemos. Se vieron en la televisión también, le digo, naftalina. ¿En qué se sentido? Veía la, algunas imágenes que mostraban, veíamos, tuve oportunidad de ver, a toda la gente festejando, tirando sobre la ruina. Mucha bomba. Exactamente. Mucha bomba, que, mucha bomba. Y ahí da bien claro de que no son atentados, sino que son festejos. Festejos aislados. En un lado, en otro, y como todos los festejos, acá cuando sale campeón en Uruguay también, o en un clásico de repente alguno se muere. Bueno. O cuando sale segundo o tercero, porque usted se acuerda que el estadio se llenó en una oportunidad que habíamos logrado, no me acuerdo si era un segundo o tercer puesto. Un segundo puesto, fue un hecho sin precedentes en la historia de Uruguay porque Uruguay no acostumbra a perder finales, pero en ese caso le tocó, más que le tocó, dejó. Lo quiso. Dejó que ganaran. Pero no nos privamos del festejo del triunfo, de todas maneras. Por favor, fuimos los campeones morales. Y eso no está en la FIFA. Los eso primeros se campeones. Exacto. Los primeros. Y el que sale primero, le dura para toda la vida. ¿Quién se acuerda del segundo? El primer socio es vitalicio. Exacto. Siempre, en cualquier empresa. Es verdad. Lo concreto es que son campeones hoy de la Copa Asiática de Fútbol. Y lo que sí me preocupa un poco es este crecimiento de Irak, si no mellará en parte el éxito ya anticipado de Uruguay en el próximo campeonato del mundo, en Sudáfrica. No, yo creo que no. Yo, al contrario, a mí me gustaría ahora que son campeones más que nunca, que vengan a jugar acá, o vamos nosotros a jugar allá, aunque allá hay que ver que también Irak tiene mucho desierto, entonces se juega en arena. Ah, claro. Sí, es más como sería un fútbol playa, pero sin el agua. Sí, ya no es lo mismo. Tiene petróleo. Bueno, Uruguay en fútbol playa está muy bien. Anda volando. Aparte la picardía uruguaya siempre. Eso no la tienen ellos. No. Los asiáticos son más. No, están en otra. Son más dormideras. Y los iraquíes, aparte, que si bien hay que ver que tienen todo el tema de la ocupación y los festejos, no han podido dormir prácticamente porque todo el tiempo es un bombardeo constante. Todo el tiempo festejo. Nosotros los vamos a agarrar, que vengan acá. Yo creo que es más propicio. Yo creo que vamos a salir nosotros campeones asiáticos. Y bueno, de hecho, República Oriental del Uruguay. Exactamente. Oriente. Exactamente. Vamos a ver. Amigos, vamos a escuchar un poco más de música. Yo no sé qué está diciendo la gente en el chat. Fíjese, Mario, y luego continuamos. También es bueno decir que hay, yo no sé si estarán, supongo que sí, escuchando gente de Radio Z, que ha quedado en cierta medida comprometido a mandar un demo para que Monóculo eleve al Tribunal Supremo y a ver si son aceptados en nuestra programación, pero los convocamos a que lo hagan y de esa forma podemos darle más color o otros colores aquí a www.monóculo.com. Vamos a la música, amigos, y luego continuamos. All alone, all alone, all alone, all alone, all alone, all alone. Picasso, Duke to run my snatch a piece of my pondering. This didn't fire like yondering. Skin of my tooth like, skin of my book like, flying my soup like. Where's the waitress? Can't take this, really can't fish this. These years and all these graces. It's my mistake, I made it. Shade up to the boom, now make it. Bounce, wiggle, shake it all them pains out. Chemical cutthroat, bound to blow the brain out. Cut to the pain, this ain't no game. I show no shame. I birth this pain. I twist the cane, I twist the cane. I push the flame, it's plain as day. Known to what these sayers say, known to what these doers do. It's you and who and you know where. We's about to take it there. We's about about to make it clear we happy on we lonesome. The lone drum, the beat hot, the start to finish. 10 spoons of spinach, the soul and the spillage, the cup that runneth over. We turn up the ogre. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. Idéntica composición a la tradicional. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corcovió y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 16 años. Continuamos, amigos, en Monóculo y seguíamos repasando un poco la información que ha circulado esta semana y realmente y ha sido también preocupante. Tal es el caso, valga la redundancia, de prácticas similares a la de Nicolini. En este caso se trata de una persona, simplemente un padre de familia que intenta hacer un juicio a nuestra ministra estrella de la salud, que además estrella va por varios motivos, porque también es una estrella del carnaval, de la danza y el tambor. Exactamente. Y ahora hay un padre que está intentando reclamar al Ministerio de Salud. Autoridades. Exactamente, sí, sí. Al Ministerio de Salud Pública por la aplicación de un marcapaso a su hija con falla. Lo concreto es que aparentemente sí, el marcapaso estaba fallado, pero de esto nos venimos a enterar después de 3, 4 o 5 años en los que la niña tuvo una calidad de vida como no se recuerda. El mejor momento de su vida se dio en estos últimos años, y sin embargo el padre, en este caso es a la inversa, primero fue Nicolini que abusó del servicio sanitario, en este caso es otra persona que quiere abusar de los juicios. Eso de los juicios hay que verlo muy, muy clarito. Hay que ver a dónde llega, ¿no? Exactamente. Lo concreto es que esta muchacha tuvo un marcapaso fallado y vivió bien. Entonces, la pregunta que corresponde en esta circunstancia es, ¿estaba tan enferma? Yo lo que creo es que quizá pienso que todo obedezca a una cuestión de costos. Uh-huh. Y el padre, viendo que al ser, claro, una niña, el caso de una pequeña a la que hay que colocarle el marcapasos, obviamente eso es para toda la vida. Es verdad. Y todos sabemos que los marcapasos llevan pilas. Uh-huh, es verdad. Que son muy difíciles de colocar. Y son difíciles de conseguir, en los kioscos no hay. En los kioscos no hay. Yo no he salido a buscar, pero puede ser que no haya. Sí, lo estuve investigando. Estuve investigando y no hay. Y entonces yo lo que me temo es si no será una tramoya, viendo que se le está agotando ya la pila, y de repente, relacionado con la dificultad que usted dice en conseguir la pila, este señor no inventó todo ese tema para lograr que le den un marcapaso nuevo sin tener que pagar. Por eso lo que correspondería. Realmente nos duele mucho porque además sabemos que el Ministerio de Salud Pública en ese sentido es bueno. Entonces, siempre, en todo entonces, sentido. Bueno. Puedes transformarse en vez de bueno, en bobo. Y para eso está Monóculo, siempre alerta. Pero aparte digo, ¿alguien ha escuchado algún problema en lo relativo a la salud? ¿Si ha escuchado alguna vez algo de mala praxis? La verdad que no. No hay antecedentes. Uruguay en ese sentido está libre de mala praxis. Totalmente. 100% libre de mala praxis. Y de dengue. Autóctono. Es verdad. Tenemos el importado, que no importa. No importa. Exactamente. Lo concreto es esto. Estamos un poco a la expectativa de cómo evoluciona esto. Vamos a darle seguimiento a esta noticia porque es relevante. Y hablando de salud, hubo tres personas relacionadas al mundo de la moda y del cine que dejaron de existir esta semana. Tal es el caso de Antonioni, un cineasta y diseñador de camisas. Maravilloso cineasta. Y aparte, qué increíble cómo se da en algunas personas esa suerte de desdoblamiento en cuanto a las funciones, y sin ser uruguayos, es verdad, lograr la aptitud en todas. Es verdad, es curioso, pero se da, también se da. Es bueno reconocerlo. En contadas ocasiones sucede con otra gente, con extranjeros. Este caso, Antonioni es uno de ellos que ha hecho buenas películas. Uh-huh. Y bueno, y las camisas, la famosa camisa Antonioni, que es una camisa de manga larga y de manga corta. De manga larga, manga corta, con botones en el cuello y sin botones en el cuello. En los dos formatos. Hoy, lamentablemente, ya no está con nosotros. Exacto. Así que a todos aquellos que tengan las películas, que las archiven, no esperen material nuevo. No va a venir. Porque no va a venir, eso es un adelanto. Sí, les podemos decir en carácter de primicia exclusiva. Antonioni no va más con las películas. Y a los que tengan la camisa Antonioni, que si la tienen en el placar y no se la han puesto, no la ensucien. Porque tampoco se van a fabricar más camisas por el momento, salvo que venda la licencia. Vamos a ver qué pasa. También no está más Cerró, Michel Cerró, un actor secundario del cine francés, y tampoco está más la diva Ingrid Bergman, una mujer hermosa y que ha hecho películas muy, pero muy dinámicas. Es verdad. Siempre. Yo tuve oportunidad en algún momento. Y hasta en blanco y negro ha hecho. En blanco y negro. Ha hecho película en blanco y negro, que es lo más difícil. Exactamente, que uno parece que estuviera en color. Parece que fueran en color. Es como el sueño, es como un sueño. Exactamente. Y películas. Y provocan eso, además. Sí, y algunas vértigo, porque yo vi El Séptimo Sello. Eso es apasionante. Es una película que tiene un ritmo vertiginoso, es impresionante. Es impresionante. Tardes de Cinemateca viendo. Bueno, por suerte, en ese sentido también en Cinemateca no vamos a tener problemas porque generalmente siempre dan las mismas películas. Es verdad, uno puede repetir y repetirse. Entonces la ventaja que genera esto, digo, más allá de la muerte de la pobre mujer, ¿no? Uh-huh. Que más que nada por su marido, que sabemos que está muy dolido. Exacto. Porque se ha comunicado con nosotros en alguna oportunidad cuando nos pasaran un poco la noticia esta, y que aparte nosotros mandamos una corona. Es verdad, salió una corona de Monóculo. Salió una corona para allá, exactamente. Y bueno, lo concreto es que 3 bajas en una semana es un verdadero récord en la historia, porque que también se suman a las caras que se van a ver en las entregas de los Oscars, después cuando hacen la serie de diapositivas con la gente que dejó de existir este año. Exactamente. Un saludo muy fuerte. Muy fuerte para toda la familia. Otra de las noticias que sacudió al mundo ha sido la puesta en marcha o la inauguración de la Gran Chata, donde se va a llevar todo el material para la empresa Botnia. Una obra de ingeniería que no hay antecedentes en el mundo. Nuevamente es Uruguay quien se posiciona en el primer lugar. Una, aparte, yo no sé si usted tuvo oportunidad de ver la embarcación. Yo la vi, sí. Es una cosa impresionante. Es muy similar a un crucero, pero sin camarotes. Exactamente, y tiene una estructura un poco más rústica como para trasladar todos los químicos que van a llegar a la empresa Botnia. Pero también se puede usar en verano, se puede usar para tomar solario. Sol. Por eso. Solario de primera línea. No sé, en fin. Hubo una suelta de palomas también desde la proa, que fue impresionante. Yo le digo, relativo a los barcos, hubieron dos cosas que a mí me movieron en mi fibra más íntima muy mucho. La primera de ellas, la película Titanic. Es verdad. Que fue una de las pocas películas que logró arrancarme lágrimas. Usted sabe que yo soy muy duro. Es muy duro, es verdad. Eso doy por fe, mi formación militar. Exacto. Y después, la suelta de palomas que se hizo. Que eso me emocionó desde el punto de vista de ver esa obra de ingeniería uruguaya flotando. Uh-huh. Y celebrando de esa manera con esa suelta de palomas. Y por otro lado también me despertó el instinto militar de hacer blanco. Ah, lógico, claro. Pero también ahí, bueno, ahora lo puedo decir, estaba en ese momento con el arma sin municiones por el tema de las 15.000 proyectiles que fueron... Claro, qué pena, ¿no? Una lástima porque... Esto recién comienza y Uruguay nos va a regalar alguna otra oportunidad donde uno sí, a las palomas que se sueltan, puede disparar en tiempo y forma. Ahora, y hacer puntería, ejercicio de puntería, nada más, no con ánimo de matar. No, es un tema, es un deporte. Es un deporte. Es un deporte. Aparte, la paloma prácticamente tiene una vida que está concebida prácticamente para eso. La paloma blanca... Es un blanco móvil. La paloma blanca ya lo sabe exactamente y es creada para eso y ella tiene su función. Es como un cero japonés. O la paloma blanca es igual, ella sabe que sale, vuela, ¡paf! Y la revienta. Exactamente. Vamos a escuchar un poco más de música. Amigos, está en la sala de chat Cotelo, que nos había, por lo menos había anunciado algún informe que, no sé, bueno, acá Zoraide menciona Sabrinsky Point. Lamentablemente esa película es de drogadictos, porque es con la banda de sonido de Pink Floyd. Una pena. Ese fue un mal momento de Antonioni. Y Ingrid Bergman o Ingmar Bergman, es lo mismo. Es Ingmar el director, pero se dice Ingrid. Ingrid Bergman. Se escribe Ingmar, pero se dice Ingrid Bergman. Por claro, favor. Porque en español... Y Ingrid Bergman o Ingmar Bergman, es lo mismo. Es Ingmar el director, pero se dice Ingrid. Ingrid Bergman. Se escribe Ingmar, pero se dice Ingrid Bergman. Por claro, favor. Porque en español es Ingrid. Claro. Es no, la traducción. Por eso. Acá Zoraide intenta hacer un despiste. ¿Se enteraron? A ver... Bueno, no sé qué más están diciendo. Usted que tiene mejor vista, Mario, ¿qué es lo que está diciendo la gente en la sala de chat? Bueno, aquí están hablando, están recibiendo a Cotelo, están hablando exactamente del próximo Festival de Cinemateca, en Sala 2 exactamente, es una de las salas donde se más confortable. hermosa, y aparte con una proyección magnífica línea. Porque es una de las pocas salas, es uno de los pocos lugares en el mundo, creo, y se lo digo yo que he viajado bastante y he conocido muchas salas de cine, donde los subtítulos superponen. Es verdad. Entonces, por ejemplo, usted ve una película alemana que está doblada al inglés y a su vez encima de las leyendas inglés simultáneo, cosa que es impresionante de lograr. Y es muy difícil, Es muy difícil de hacer, un sobreimpreso con las leyendas en español. Y generalmente lo hacen en el mismo color. Que se confunde un poco. Cosa que uno, ahí está, tenga que ayudarse de la imagen, tiene que prestar atención. En ese sentido usted tiene mucha ventaja porque el dominio de idiomas lo ayuda. Exactamente. Pero hay que ponerse en el lugar de los simples mortales, ¿eh? Lo que pasa es que creo yo que los simples mortales poco a poco dejan de ir a esas salas de cine donde se proyecta ese tipo en esas condiciones. Exactamente. Lamentablemente. Vamos a ver un poco más abajo de la sala de chat que están comentando. Y bueno, no aparece mucho más. Amigos, vamos a una pausa musical. Estamos en la primera hora. Lamentablemente, el programa en el día de hoy no está saliendo a través de rompantodo.net porque Leo Villar no se suma al cambio de horario que realizamos aquí en Monóculo e insiste a compitiendo con nosotros. Pobre, pobre Leo Villar. Pero bueno, todo no se puede. Un saludo de todas maneras, ¿no? ¿Cómo no? Vamos a la música y luego continuamos. It's the official's adventures of... I caught Spider-Man jerking off in a boat. Told my Wonder Woman comic, then that bionic bitch fucked the Hulk, a.k.a. Bruce Banner. Did I say Santa? No, it's the Green Lantern. Let him hold peep, cold fuck the shit. Keep beating that pussy, fuck Love and Lucy. Best fuck a bitch, full winkles kinda mostly. Triple X hardcore nigga, fuck a flozy. Miss Piggy, got a finger sticky, Mickey Mouse pulled the blouse, smoke the blunt, fuck a hickey. Dorothy, Tin Man, the Lion and the Scarecrow. Messing with that pussy, Harry just like the werewolf. It's the official's adventures of... Wolverine and the Nightcrawler went to a bar and yo they had dollars rolled in Impala hitting on switches for Richie Rich on the bitches so turns on the headset like Jody Jensen. Here comes Bobby, look who shit that said Hanzo Gretel Gretel fuck the kettle. Jack and Jill went up the hill to have a little fun. It's a small world. Betty pulls a car girl wrapped around a neck and leg that was all pearls. Ice as Medusa dancing on tables. Joker's got a lap dance from Charlie's Angels. It's the official's adventures of... festejar. Llegó Monóculo. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Continuamos, amigos, en Monóculo, y otra de las noticias que ha trascendido, un estudio, entre comillas, científico, que realmente, en lo que me es personal, me deja un tanto preocupado y no crédulo. No logro creer. ¿De qué estamos hablando? Un estudio científico en el Reino Unido ha determinado que encontraron 237 razones o opciones para tener sexo entre un hombre y una mujer, que es en definitiva la única opción válida. Sí. Lo otro es enfermedad mental. Sí, de todas maneras yo creo que por la cifra arrojada por el estudio, la enfermedad mental está presente, porque 237 motivos. Exactamente. Cuando se sabe, y lo sabemos, y somos uno de los principales promotores de que exista una sola opción, que Totalmente. Es la de reproducción. Tener hijos. Exactamente. Otra opción me parece enfermo, me parece preocupante, y también me parece que es un poco, quizás, la práctica de 236 otras opciones hace que hoy tengamos que estar preocupados por la violencia en las calles, preocupados tras las rejas, viviendo tras las rejas en nuestra propia casa. Y con los problemas intestinos. Exactamente. La violencia doméstica. También, porque ya la gente no puede salir. Se peleaba con alguien. Ahora es imposible. Hay que descargarse en casa. Ahora hay que pegarle en el seno familiar. ¿Y por qué decimos que hay que pegar en el seno familiar? Porque muchas veces no se sabe si uno se enoja con una persona, si no, la otra persona no está armada. Sí, y además, aparte, a la hora de pegar, qué mejor que pegar en un seno. Exactamente, también. Donde uno queda totalmente libre de culpa. Exactamente. No. Aparte, porque sería muy vergonzoso para la mujer también estar mostrando una zona golpeada. Qué horrible. Yo cuando veo a veces gente que anda con lentes negros en la noche o moretoneado, es una situación, una violencia. A mí me irrita, irrita. Lo concreto es que entre tantas razones, una era para combatir el frío. Para combatir el frío, para lograr una escala en el trabajo. Exactamente, para cambiar de conversación. Para demostrarle poder a la persona que está con uno, que yo supongo que eso obviamente lo tiene que haber dicho una mujer de un hombre. Sí. Sí, a un pobre hombre. Un pobre hombre porque no es necesario. Exactamente. Lo concreto es que este informe circuló y nos preocupa un poco por la complicidad también de los medios de prensa que se hacen eco de este tipo de noticias. Hay noticias lindas y hay noticias feas. De las feas, si no hay más remedio, informamos, pero esta no era en absoluto necesario, sin embargo obedece al capricho de repente de los editores de los medios de comunicación que entienden que una noticia de estas características puede ilustrar, porque de esa es en definitiva la función de los medios de comunicación, a alguien. No. De la misma forma que estamos en contra de prácticas ilegales, también estamos en contra de este tipo de divulgación científica, entre comillas, donde lo único que se intenta... Promiscuidad. Es promiscuidad, exactamente. Promiscuidad. Usted lo ha dicho. Cuando se pone en juego, aparte, algo tan serio como la propagación de la especie. Exactamente. Además, porque si uno se saca el frío, uno lo hace porque tiene ganas. Sí. Porque le gusta. Ah, al final es un tole tole. Aparte es un gastadero de energía que es impresionante. Que después usted, la andan precisando. Cuando usted al sabe. Al otro día andan tirados, no pueden ni con la vida. Exactamente, y después tienen que inventar que, mire, la cantidad de cosas que eso trae, los paros, porque que está cansado, que si llueve no voy a trabajar, que por qué no nos quedamos haciendo una siesta. Se inventan siestas ahora que la gente no tiene que dormir siesta. Sí, es verdad. Se da cualquier tipo de disparate cuando uno sabe perfectamente que mensualmente usted le toma la temperatura a su señora y usted sabe en qué momento tiene que copular para concebir. Exactamente. Y quienes, como en mi caso, tenemos un hijo. Exacto. Ya está. Yo tuve dos. Y bueno, fueron dos momentos de placer, ya, quedaron ahí, archivados, punto, se acabó, no se habló más del tema. Exactamente. Sin embargo, esto lo que promueve es una constante. Y así estamos con el tema, después las enfermedades venéreas, uh-huh. Todo ese tipo de cosas, la promiscuidad, las chiquilinas, los chiquilines, los amasijos, toqueteo, sí. Que aparte del toqueteo también, mire. Que ya no es solo toqueteo. Lo del toqueteo, o sea, hay una cosa que realmente en el Uruguay me dolió muy mucho también, y es la reposición de la obra de teatro Monólogos de la Vagina. Uy, no. Yo pensé que eso se había solucionado. Sigue existiendo. Y es una grosería. Una tras otra. Es una grosería una tras otra, porque si hablamos de vagina y hablamos de un monólogo, sí. Estamos hablando de una porquería, una chanchada. Es verdad. ¿No? Está bien. Es muy buena observación. Yo ahí me pregunto dónde está la Dirección Nacional de Espectáculos Públicos para controlar este tipo de espectáculos. Antes no pasaba. Yo le digo, ¿esa obra la dan como franja verde? No, supongo. Porque que antes sí. Se ponía franja verde. Quiero pensar para que esas sí. Cosas. Quiero pensar que sí. Realmente no he hecho un seguimiento porque me da profundo asco. Eso no. Toda esa temática. Totalmente. Sin embargo, también hay buenas noticias. María Auxiliadora Delgado, la esposa, la ejemplar esposa, nuestra primera dama, llevó adelante durante hace un buen tiempo que está trabajando, y hoy podemos decir que todos los niños escolares van a tener atención odontológica gracias a la obra de esta muy buena señora. Estuve también navegando en internet, discúlpeme que lo interrumpa. No. Donde he visto que, no sé si es Warren Cucurulo o alguien que hace llamarse Warren Cucurulo, está realizando un blog en favor de María Auxiliadora Delgado, en un inicio de campaña, un poco para ubicarla en el lugar que le corresponde, que es la de futura candidata. Exactamente. A la presidencia. Nosotros, el panorama político ha generado que surjan muchos nombres como posibles reemplazos a Tabaré, ya que Tabaré ha desistido de la reelección, una medida que no entendimos en su momento, pero todos los nombres que se han barajado siempre generan resistencia. Yo creo que ahora más que nunca Uruguay tendría que apostar a la unanimidad de criterios. Ya lo estamos logrando con el pensamiento único. Sí. Eso es quizás el primer paso, y enhorabuena. Y lógico. Enhorabuena que estemos todos de acuerdo sobre los mismos puntos. Vamos todos para el mismo lado. Exactamente. Y sin diferencia de opinión, pero es lo mejor. A este Uruguay lo llevamos todos. Si no es con el esfuerzo de todos, ¿cómo vamos a hacer? Porque esto no es para ponerse a discutir. Exactamente. Y la figura que politólogos nos han mencionado, porque esta obviamente no surge de un capricho de Monóculo, sino que se hace una evaluación del panorama político y se dice, pero ¿quién puede representar a todos los uruguayos en la tarea de gobierno? María. Ejerciéndolo, porque hoy en el cargo de primera dama ya se está perfilando como una verdadera candidata. Tenemos el caso cercano de la esposa de Kirchner. No, pero eso es una grosería. Es una diva de Cabarute. El otro día... Le digo así. Yo quiero que le cuente una anécdota. Cuénteme, me interesa. El otro día, conversando con un empresario argentino, me comentaba, él obviamente opositor... Lógico. ...al sistema de Kirchner. Cosa lógica, por aparte, un hombre visco, digo, no, ya de arranque está mal. Tiene una mala mirada sobre el país. Ese tipo... Una mirada errada, por lo menos errada. No puede hacer foco. Primero no puede hacer foco. Y me comentaba que estaba circulando, que él vio y se lo mostró un colega, creo que era un contador, así que es una persona seria. Son profesionales. Es un profesional. Un profesional. Una foto que está circulando en internet, aparentemente, yo no sé por qué no entro en esos lugares. Una foto que está circulando en internet de Cristina en un sex shop. Bueno, ya está, está todo dicho, ¿no? Yo me gustaría que cualquiera de los uruguayos navegara todas las páginas de internet a ver en qué sex shop aparece María Auxiliadora. Yo sí, por favor. Por favor, gente y gente. Vamos a mantener las cosas en un grado de seriedad que es la que corresponde. O sea que ya está siendo promovida como la futura candidata. Y yo creo que acá María Auxiliadora se va a apuntar un porotazo, porque no va a ser solamente candidata del Frente Amplio o del Encuentro Progresista. Yo creo que puede lograr ser la candidata de todos los uruguayos. De todos los partidos. Del mismo modo que en Cuba se lleva adelante la democracia con Fidel Castro. Exactamente. Con un buen tiempo en el poder, creo que María Auxiliadora estaría en esa misma situación de ser propuesta definitivamente, yendo haciendo los trámites en la Corte Electoral y presentándose como candidato. No creo que exista alguien que se anime a competir en el terreno electoral. Bueno, es que usted aparte se acuerda que apenitas nos lo sacaron en el joropo. De lograrse en las elecciones anteriores, cuando lográbamos la unión de los antiguos rivales colorados y blancos, cuando se logró el consenso en torno al tío. Exactamente, en torno al tío. Bueno, usted le toca de cerca porque es familia. Yo se lo puedo decir. Vamos a escuchar un poco más de música y salimos de malas noticias para dar lindas como esta que acabamos de dar, y vamos a seguir recorriendo porque el terreno militar también tiene otra noticia, y en este caso es Naciones Unidas, que apunta hacia Uruguay para fortalecerse. Sí, sí, sí, exactamente. Una vez más. Vegetable man in the vegetable van with the horn that's honking like a mariachi band. In the middle of the street, people gather around. Put the dollar in the can. I wait. Que onda? TJ Cowboys hang around. Sleeping in the sidewalk with a Burger King crown. Never wake them up. Ma cerveza to the rooster crows. Vatos vergallos. Chivas on cheap guitars, abuelitas with plastic bags, walking to the church with the Spanish candles. Billy Baracho says, Quintas, andale joto, your popsicle's melting. Run, little, run, little, run, run. Might as well put you in the midnight sun. Where do you go, run? Where do you go, run? part boys with loaded replays. Watermelon soccer ball, it's the replays. Mango ladies, vendedoras at a bus stop, sing a band of macho chorus. Tangs with a mullet and a popsicle. Hey, güero. Yeah, bro. Si alguien le recomienda Monóculo, desconfíe. ¡El que sigue Monóculo! Otra de las noticias, amigos, de esta semana ha sido el aumento en el precio del combustible, y ahí conviene detenerse en algunos aspectos porque llama poderosamente la atención la medida totalmente arbitraria que toma la presidencia del Consejo Directivo, la presidencia de ANCAP, porque aparentemente la suba del combustible obedece a que el precio del barril del petróleo ha subido y que eso es trasladado a cada uno de nosotros. Y conviene detenerse un poco en este tema porque hemos visto cómo el dólar ha bajado. Es verdad. En forma permanente de un buen tiempo a esta parte, lo que creo que correspondería, en vez de subir el precio, es bajar el precio. Sí, porque generalmente uno supone, o por lo menos históricamente ha pasado, que las subas de los combustibles obedecen a la suba del dólar. Exacto, cuando se acompaña la suba de la moneda estadounidense. En este caso nosotros... Es totalmente a la inversa. Ha demostrado la moneda uruguaya que es más fuerte que el dólar, que totalmente ha provocado justamente una baja de esa divisa. Y lo ha provocado a nivel mundial. No, y aparte el comportamiento de la banca, del Banco Central Uruguayo. Y aparte le digo una cosa, el peso es una moneda que se ha mantenido estable desde no hace menos de 4 o 5 años. Porque usted va a un cambio con un peso uruguayo y le dan un peso uruguayo. Es verdad, 1 a 1. 1 a 1, es el cambio. Es verdad, es una gran verdad, y muchas veces la especulación económica nos impide ver la realidad como realmente es, como es el caso que usted lo acaba de mencionar. O sea, que no... son temas complejos también, ¿no? Y es complejo y no siempre es fácil, no es complejo para uno. No, que no, lo no, puede no. analizar, a la gente. Pero a veces es un poco difícil trasladarlo a el público en general porque lo sabemos que están entre preocupados por Gran Hermano, o bailando por un sueño, o mirando Pisa Caravaggio, y uno o no le... 237 razones para... Para aquello, sí, para hacer la porquería. Exactamente. Entonces uno le carga las tintas con este tipo de análisis. El otro día me pasó, digo, yo estaba... Y fui a una reunión de amigos y quise, intenté en varias oportunidades hablar del precio del petróleo y no hubo forma. ¿No enganchó? No, no me dieron, no, que bueno, después hablamos, no sé, yo me voy, pará. Sí, sí, el barril de cerveza, vamos a cambiar. Que... En dos oportunidades quedé solo en la mesa. Qué increíble. Pero no, y no, digo... Es y eso que es un tema apasionante. Es un tema apasionante y es un tema que le toca a la economía de cada uno de los que estaban ahí presentes, porque en ese sentido, le tengo que ser franco, todos mis amistades tienen auto. Claro. Si no, trato de... Sí, sí, deslindar. Sí, saludar. De repente es un conocido, pero no es un amigo. Quien no tiene auto, no es un amigo. Es un conocido. Exactamente. Lo concreto es que yo creo que acá le está errando. ANCAP con esta suba del precio tendría que apostar a la baja porque el cambio internacional así lo indica. Yo lo que creo es que el directorio de ANCAP ahora más que nunca lo que tendría que hacer es recurrir a la bolsa de empleo de Monóculo una vez más y hacerse ahí de algún contador que le explique. Exacto. ¿Cómo debe ser la real ecuación? La dinámica de la economía en este caso. Y de la ecuación costo dólar, barril, precio combustible. Porque por más que aumente el precio del barril en dólares, igual es más barato. Igual es más barato porque el dólar es más barato. Exactamente. Aparte, si nosotros lo vamos a comprar con pesos, que es una moneda fuerte. Es verdad. Que es una moneda que desde los 50 para acá es una moneda fuerte. Somos la Suiza de América. Por algo somos la Suiza de América, exactamente. ¿No? Entonces, creo que lo que seguramente han agarrado algún contador haciendo algún tipo de pasantía. Claro. O personal no capacitado. De repente, con todo este tema que a veces se quiere fomentar o dar a entender que se está abriendo los caminos a la juventud y todo lo demás. Bueno, es el caso de lo que tuvimos oportunidad de asistir cuando se llamó se hizo un llamado a integrar filas en la Intendencia Municipal de Montevideo, aduciendo que el promedio de edad del empleado municipal era 50 años. Lo sabemos muy bien, que 50 años es el mejor momento en la vida de un ser humano para trabajar y para ofrecer soluciones, porque la Intendencia, más allá de que tenga, podemos decir, un pequeño aparato burocrático, lo que ofrece es soluciones. ¿Y quién más que alguien que tiene 50 años, que conoce... Para manejar eso. Para manejar y para encontrar la vuelta. El cosa. Hombre es como el vino. Es verdad, también. Hay que dejarlo estancar, hay que dejarlo que descanse. No estancar, que no me gusta, estacionar. No, estacionar, discúlpeme. Estacionar. Es estacionado, reposado. Es verdad. Es para eso que se logra ese promedio de edad. Está bien la juventud para los cadetes. Para si ser usted mandado, tiene, son regios. Si usted tiene un muchacho de 35, 37 años que tiene esa... Pero mono con nosotros, todos los que hacen los mandados son menores, son de 7, 8 años. Y perfecto, y está bien, y eso está bien, no le damos plata. No, bueno. No, que no lleven plata. Un menor con dinero... Es un peligro. Eso es. Porque se compran chicles, se compran cohetes. No, o les pegan para sacarle el dinero. Sí, actualmente es así. Ya nos ha pasado, hemos perdido. El último año, diga que siempre fue con un hito que salió y bueno, está, se perdió el remito, se le manda otro, o mismo yo he tenido que es salir a veces así con miles de cosas que hacer acá en el estudio y tener que ir a entregar un remito de, por ejemplo, cuando el caso de la pérdida de producto esperma que quedó ahí, que no, que está vencido, que no, que sí, que no, bueno, toda esa discusión, mandamos un chiquilín con el remito que testificaba el momento que había sido entregado en la mercadería y nunca más llegó. No, lo que pasa es que, claro, por eso le digo, el tema de los menores... padres no reclamaron, eso también nos deja tranquilos, así que capaz que está bien. Sí, los padres no reclaman, pero digo, a nivel de concreciones, de logros, está bien, los chiquilines tienen esa dinámica, pero esa dinámica... Son ganas, muchas veces, y con ganas lo hacemos poco. No se hace. O sea, no hacemos se más hace. sabiendo lo que hacer. Exactamente, teniendo todo... Se hace. O sea, no hacemos se más hace. sabiendo lo que hacer. Exactamente, teniendo todo un background de cosas que pueda, ¿no? Exactamente. Y bueno, el tema es que, bueno, entonces yo no sé si resta desear que suba el dólar para que bajen los combustibles. Porque sería la alternativa. Y porque a mí es la ecuación que me están dejando. En el país del absurdo podría darse eso, de dejar que suba el dólar para bajar los combustibles. Porque ahora baja el dólar y suben los combustibles, está bien. Yo por la licenciatura de verdad. En economía le tendría que decir que la ecuación, la solución es muy sencilla. Sube el dólar, baja el combustible, baja el dólar, sube el combustible. Es verdad. Pobre la gente que viaja en ómnibus, que en algún momento dicen que para septiembre se viene un ajuste, una cosa así. Pero ya casi no hay gente que va. Ya todo el mundo tiene auto. Sí. Y después auto hay mucha propio. Gente que camina. Y también. Por la salud. Lógico. Por la salud. Y hay gente que se también. Maneja todo por la rambla portuaria, la rambla de Pocitos. Van a donde tengan que ir. Van caminando. El otro día también tuve oportunidad de ver una noticia que trascendió con respecto a Barcelona y me preocupó mucho y me dolió, que ha tenido como un gran auge un sistema de alquiler de bicicletas a nivel ciudadano. Es un peligro, la bicicleta es un verdadero peligro y sin embargo esos países que uno podría pensar que son de primer mundo, sin embargo cuando nos acuden con ese tipo de noticias nos da para pensar de que no estamos... ¿Usted vio fotos de eso? Vi fotos. ¿Tenían rueditas las bicicletas o eran de dos? Porque si no le ponen rueditas a los costados de la bicicleta, están... No tenían rueditas. Tenían dos ruedas. No, de dos ruedas. Por eso, es un peligro. La gente está condenada. Además, andando, le digo más, andando en la calle. Ah, no, ni siquiera en la vereda. En la calle. Eso es un exterminio. No sé, allá ellos, no podemos estar... Tampoco me importa en Barcelona y ahora mire con todo lo que ha pasado en España. Mire, justamente acá hace minutos intentaba vía Messenger una persona que está en España, no sabemos si está escuchando. Si está escuchando le decimos que puede ingresar a la sala de chat cliqueando en la pestaña de chat donde le podemos dar, porque a veces uno se lleva por la moda o por el consumismo y no se da cuenta de las cosas en las que está incurriendo. Para eso está Monóculo. Le hacemos un saludo al Vasco, así se identificaba en el Messenger. Habíamos mencionado a Naciones Unidas. Mangueando. Exactamente. Sabemos que Naciones Unidas no acostumbra a pagar lo que corresponde a los soldados uruguayos y, sin embargo, igual siempre está requiriendo militares uruguayos. Monóculo, las fuerzas de brigadas de Monóculo no se van a presentar a este tipo de juego, no van a ser cómplices de este juego, porque van a reconstruir... ¿qué zona era que ahora me...? Para Sudán. Para Sudán van a meter no sé cuántos efectivos. Es cierto que el militar uruguayo es digno de imitar por las demás fuerzas porque la efectividad de las fuerzas conjuntas... Puede ser una tarea ejemplificante la que realice el ejército uruguayo. Lo que pasa es que quienes van a estas misiones van más allá de que van para establecer la paz y el orden en cada lugar que llegan, también van por el dinero. Y si no les pagan... Sí, ¿sabes lo que yo creo que falla ahí? El tema de la motivación. Porque, ¿qué pasa? Si bien van, van a integrar parte del ejército de las Naciones Unidas. Entonces habría que ver bajo qué mandos están, a qué mandos responden esos militares uruguayos. De verdad. Porque si los mandos a los que las fuerzas responden fueran uruguayos, quizá el soldado uruguayo, el militar uruguayo, se vería en un sentido más motivado. Uh-huh. Y no, porque ya conoce. Porque ya conoce, ya sabe además a dónde se apunta. Hablan en el mismo idioma. Aparte, eso es fundamental. Aparte el militar uruguayo pone orden en donde quiera que sea. Quizás en una tarea de dirección de tropas puede ser entendible, pero no especifica muy bien la noticia que transcribí, que llegó aquí a los estudios de Monóculo, y mismo nosotros intentamos esta semana ponernos en contacto con Azucena, y a raíz íbamos a preguntarle obviamente por los 15.000 proyectiles que no llegaron, pero ya aprovechamos y matábamos dos pájaros de un tiro, valga la expresión. Sí. Y no, fue imposible, así que no sabemos exactamente en qué quedó eso, pero de todas formas actualmente igual el militar está como tan menospreciado en aparte nuestro país, está resabiado, creo... también se sí. Lo ha golpeado mucho al grupo militar, se lo ha golpeado mucho, la familia militar está siendo muy golpeada. De estos últimos 20 años hemos visto que han sido destratados, tanto es así que tenemos personal que colaboró con los militares siendo víctimas de procesamiento. Entonces no sé si capaz que por este lado agarran más de lo que uno hubiera querido pensar en su momento. Sí, el tema es que, yo ya le digo, la capacidad del militar uruguayo está comprobado totalmente. El tema es que, bueno, las directivas, qué es lo que va a generar en nuestros soldados, uh-huh, y cómo van a traer a esos muchachos a casa. Porque de repente en el contacto con los otros grupos militares de otros países, yo quiere que tenga, le confiese algo, tengo miedo de que esos muchachos se achanchen. Puede ser. En algún sentido. Puede ser, porque ver la dejadez de otros militares puede ser contagioso. Está bien, es muy buena apreciación y no fue comentado para nada. La noticia no se tomó en cuenta. No se toma en cuenta el lado humano. Lo que pasa es que se celebra. A usted le dicen Uruguay, lo invitan a tal lado. Y el periodismo en el Uruguay se maneja desde una posición que yo no sé de dónde la logran, de que nos debe, de que la gente nos debe, de que nosotros le debemos favores al mundo. Cuando en realidad es al revés. Es exactamente. Entonces, desde esa posición de perdedor, usted dice, uy, bueno, invitaron a los militares uruguayos a ir a Sudán, a ver a eso, que sea, los negritos tienen hambre, a solucionar, pegarle tres sondazos. Pero no es eso, no es eso lo que el... Claro, eso no es la esencia militar. Además, digo, los militares uruguayos han tenido experiencia en el mando, y han tenido experiencia en el mando en países hasta cierto punto democráticos como el Uruguay. Sí, y han manejado textos democráticos. Exactamente, y con gran solvencia. Con gran solvencia. Vamos a escuchar un tema más y luego continuamos. A ver qué dice Potro. ¿Potro? No, bici, por favor, dice Fiasco. Sí, no, Fiasco. Es que justamente estamos haciendo votos para que esto no prospere en nuestra ciudad. Hay que ir caminando, es como se luce el traje. Exactamente. La bicicleta es para la rambla. En el caso, los fines de semana y con jogging. Después, no. Y championes blancos. También, y medias. Y medias blancas. Y en lo posible, le digo más, por afuera del pantalón. Del jogging. Exacto. Con unos palillos que también queda lindo. Queda bueno también. Vamos a escuchar un poco más de música y invitamos, como decimos, a Potro Juan que integre o que ingrese a la sala de chat cliqueando la palabra chat en www.monóculo.com, donde se va a encontrar con Cotelo, con Fiasco y con Zoraide, que están ahí aportando del otro lado. Vamos a la música y luego continuamos. Oh. Bueno, amigos, estamos llegando a los últimos minutos de Monóculo del día de hoy y tenemos, y mientras veíamos que Fiasco trataba de sacar Zoraides, mejor dicho, trataba de sacar a Fiasco a bailar luego de la música que estamos escuchando, tenemos dos buenas noticias para el día de hoy para cerrar el programa en una forma optimista y positiva. Primero que nada, la llegada a nuestro suelo de Sergio Denis. Un mago de la música, un cantautor como pocos. Exactamente. Y aparte que cada vez está más joven. Es verdad, a pesar de lo canoso de su cabellera, uno lo que transmite es juventud. Tuvimos la oportunidad de hablar con él, no quería hacer grabaciones. No quiso venir, dice, no, estoy un poco comprometido, pero bueno. Yo creo que fue vergüenza también. Creo que le da un poco de timidez, no vergüenza, timidez. Timidez. Exactamente. Timidez. Se estuvo presentando en el cine Teatro Metro, donde hoy se está presentando también, es otra buena noticia, Soledad Pastorutti. El otro día en la televisión estuvo con un grupo de hip hop. Ah, mire usted qué interesante. Una cosa maravillosa, porque imagínense la voz. La voz de Soledad es impresionante. Y es típicamente la voz del rapero americano. Rapero tipo. Es el rapero, responde al rapero tipo. Exactamente. Bueno, como decimos, Sergio Denis en el metro y Soledad también en el metro. El metro está tallando alto con espectáculos de muy buena calidad, como tiempo atrás también tenía la presencia de Graciela Rodríguez, que realmente está re buena. Está buena, qué buena que está. Está que se parte. Sí. Valga la expresión, que es quizás un tanto vulgar, pero lo justifica porque es realmente linda. Una belleza. Es una belleza. Y muy simpática, aparte. Es encantadora. Yo he tenido oportunidad de verla fuera de tablas. Ah, no, es fabulosa. Y es una mujer encantadora, simpática, desborda alegría. Es verdad. Sí, es muy, muy simpática. Una alegría contagiosa, la de Gracielita. Y otra buena noticia. Porque si bien en cierta medida ataca contra Monóculo, creo que fue más que nada motivado por... un arrancón. Claro, por un momento de furia y arremetió contra Internet en general, pero no hizo las salvedades que sabemos que hay que hacer cuando uno hace una generalización de la magnitud que hizo Elton John. De él estamos hablando, quien fuera... Lo recordamos y lo tenemos bien presente, quien fuera que cerrara la transmisión de concierto FM, también unas radios que, le comento a Mario, yo no sé si hemos tenido oportunidad de hablarlo en la semana, tenemos los pliegos para la licitación, para la adjudicación de las ondas. Claro. De AM y FM, a 1530, AM y 94.7. También tenemos la licitación, tenemos los pliegos, así que vamos a estar presentándonos la próxima semana para ver si efectivamente quieren darle un rumbo cierto a estas dos emisoras que durante mucho tiempo la manejaron y en muy buena forma los hermanos Rupeñán, pero bueno, creo que ya es momento de que Monóculo tome cartas en el asunto y además nosotros nos comprometemos, y es lo que dice un poco en Monóculo News, a tomar a todo el personal de Independencia e inclusive a Berch. Ajá, sí. Y si él quiere hacer un programa, nosotros se lo ofrecimos y no hemos tenido ninguna respuesta hasta Impactos. El momento. Impactos para que lo quiera hacer desde su ex radio, sí, para mantenerse ligado. Si nosotros comprometemos a todo el personal, va a seguir siendo lo mismo, prácticamente lo mismo. Aparte, el hombre es un bicho de costumbre. Es verdad. Y él se va a sentir a gusto, de todas maneras. Esperemos. En el estudio, en su antiguo estudio. Yo lo que le quiero pedir ahí es un favorcito, que me gustaría el Fujita, que tenían pintado con el logo de concierto. Yo lo quería mandar a un taller de un amigo a pintar con los colores de los patrulleros. Para recordar, ¿se acuerda cuando qué bonito los patrulleros de Montevideo eran? Era el escarabajo, qué era simpático tiempos, auto. Era otros tiempos, donde imperaba el orden. Exactamente. Pero uno escuchaba el motor del Fusca y respiraba, porque decía, tranquilo. Estoy tranquilo, estoy vigilado, estoy en paz. Pero además también, esa sensación que usted dice, eso se da más ahora. Antes no era tan así, uno se sentía bien siempre. Es verdad. No había también tanto alivio. Quizás sí le daba un marco de seguridad. Un regocijo. Porque, mal que bien, uno se cruzaba con gente y todos podían ser enemigos. Es que cualquiera es sospechoso. Exactamente. Pero lo que vamos es una iniciativa que presentó Elton John, un poco exagerada, a raíz de sus magras ventas. Solamente 100.000 copias vendió de su último disco y aparentemente eso lo enfureció y pidió que se cerrara la internet. Sí. Por lo menos 5 años, dice Elton John. Para ver qué pasa en el ambiente artístico. Para ver qué pasa afuera. Qué como se hace en la música, dice él. Exactamente, porque estaba muy desvirtuado, porque están desvirtuadas las relaciones personales, cosa que estamos absolutamente de acuerdo. Y para que la gente no escriba más en blog para quejarse, sino que salga a la calle. Me parece una sabia medida de Elton John. Creo que sí nos corresponde la excepción de esa medida. En ese caso sería que cierren internet y que se mantenga monóculo.com en la red. Exactamente. Lo cual ganaríamos bastante en visitas también. Sí, sí. Y otra más cosa, aún. Es verdad. Y otra cosa que preocupa es el poco apoyo que obtuvo luego de este disco. Es el primer disco que lanza en matrimonio. Sí. De repente, mire, yo no sé si no habrá sido también un poco la bronca esta, la rabieta que le dio. ¿Algún problema de alcoba? Algún problemita íntimo con su pareja. Y creo también que de repente Elton John en algún sentido no ha hecho o no ha hecho la autocrítica correcta. Uh-huh. O quiso dar una razón más diplomática para justificar su rebaja en las ventas, porque, claro, hay que ver que Elton John ha pegado exitazos cada vez que un amigo se le ha muerto. Es verdad. Entonces, cuando falleció Lady Di, le hizo un tema a ese golazo. Candelabros en no sé qué, que es espectacular. Es verdad. Y después, anteriormente, con John Lennon también. El Jardín Vacío. Aparte, son una es pieza. Un compositor de... Es de aquello. Ni Rich, yo creo que es mejor que Richard Clayderman. Y están parejos. En algún están sentido. Parejos. De repente es un poquito más para la gurizada. Es más joven. Elton John. Richard Clayderman es más clásico. Richard Clayderman es más para la Edad Media. Es más para Frank. Sí. Para la Edad Media histórica, dice usted. Claro, por ejemplo. Está bien. Bueno, lo concreto es que sí apoyamos esta medida del Elton John. Estamos desde aquí convocando a quienes estén. Acabo de ver que entró el doctor Petorra. Lo saludamos, Petorra. ¿Cómo es? No sé qué ha escrito, porque ahí sí que el color que escribió Petorra se me hace imposible leerlo desde acá. Tiene que contratar un exorcista, dice Petorra. Pero Petorra quedó impresionado con la aparición poltergeist de Warren Cucurulo en la semana pasada. No, aparentemente hay un reflejo que él sostiene que es un espejo y que ahí está la imagen de Warren Cucurulo. Le decimos a la gente que esta semana va a estar ya subido a YouTube todo. Los trucos que realizara usted, Mario. Ya están procesados, falta solamente editarlos y ya los subimos. Entonces va a quedar el testimonio para los tiempos de los tiempos en internet, donde ustedes podrán, y ojalá así sea, encontrar el truco, y si es que existe un truco. Ahí, lo cual la veo bastante difícil. La magia, en algunos casos, es magia. Y me alegro porque en cierta medida también se le abre a la gente que no pudo en ese momento verlo, disfrutar de un espectáculo que pocas veces se ve. ¿Tiene alguna próxima fecha? ¿Ahora? Sí. No, mire, ahora, si se mantienen estos fríos, voy a seguir yendo para el lado del Cabo Polonio, pero si no, momentáneamente no. Más sobre septiembre, agosto, que acá empieza a haber un poquito de calor, ahí sí parto ya para Mónaco. Claro. Y hago los números allá, que los voy intercalando con el Club La Bocha, que claro, tengo en el barrio. Los miércoles en el barrio. Exacto. Pero bueno, una alegría que me da. ¿No? ¿Cómo no? Y una alegría que le va a dar a la gente porque... Es por la gente que se hace todo esto. Exactamente. Bueno, Mario, nada más. Nos despedimos. Sí. ¿Sabe que yo tengo... antes de despedirse, discúlpeme, pero no, yo traje... No. Porque sabe que en esto de la magia, me gusta mucho el esoterismo. Ah, verdad. Y tengo preparado un horóscopo. Ah, bueno, adelante entonces. Rápidamente, por favor. Así que voy a pasar a leer... Para aquellos que les interese los astros. Qué medidas tomar, exactamente. Tengo para decirles, muchachos, muchachas, a los nacidos bajo el signo de Acuario, les tengo que decir que el amor se aleja. Deje de sostener esa vasija de ilusiones, se quedará con las manos vacías. A los nacidos en el signo de Piscis, les digo que manténganse sumergidos en su mundo y no arrastren al resto. Para los nacidos en Aries, su orgullo lo sepulta. Lo que usted supone ornamenta, no pasa de una lastimosa artesanía. Para Tauro, de seguir así, la pared contra la que choca, constantemente, al final caerá sobre usted sepultándolo. A los nacidos bajo el signo de Géminis, pónganse de acuerdo. Mi amigo, no hay dentro suyo uno malo y otro bueno. Dentro de suyo no hay nada. A los nacidos bajo el signo de Cáncer, una semanita mortal. Arregle todo. A los nacidos bajo el signo de Leo, en su reinado, usted es el enemigo común. Desista. Para Virgo, buena semana para destrozar su estigma, escargue y juegue más hondo. Libra, la balanza está equilibrada, pero miente. Revise qué basura está colocando en el platillo. Escorpio, el miedo que provocan los demás lo mantiene aislado. Convénzase, lo que usted inspira no es respeto, es repugnancia. A Sagitario, no se divague. El espejo en el que se mira está tristemente distorsionado. Y el último signo, Capricornio, usted es el único responsable en sentir que tener 3 vueltas de cuerno es una gracia. Madure. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. No sé qué dice Zoraide. Horóscopo, jefe Flavio. Mario, lee acá, jefe Flavio. Horóscopo. Para mejor efecto, un arrollado de chocolate diseñado por Zoraide debe ser sacrificado en ese mismo instante. Espectacular el arrollado de Zoraide. No lo había agradecido, yo tuve oportunidad de probarlo y realmente magnífico. Es verdad, usted lo probó después de la... Yo lo probé después del confite. Y realmente muy rico. Bueno, nada más, gente. Nos vamos. Nos reencontramos el próximo domingo. Y que pasen ustedes una buena semana. Y recuerden, 24 horas está saliendo Monóculo al aire. No se priven de escuchar música, en fin. Sí, todo el paquete. Además es música pensada para ordenador. O sea que mientras ustedes trabajan, si tienen que trabajar, pueden escuchar buena música y eso ayuda a todos. Totalmente. Nos vemos el próximo domingo. Recuerden, de 21 a 23 horas. Coméntenlo que está Monóculo al aire. Hasta la próxima. Hasta la próxima. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.